Del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Buenas tardes, amigos. Estamos nuevamente aquí en su programa de Radio Cartón de Jazz and Wine. Le pedimos unas disculpas, amigos, porque esta tarde, pues, por causas de fuerza mayor, por causas de una lluvia torrencial, nos atrasamos. Pero ya estamos aquí para ofrecerles su programa semanal de jazz. Esta tarde vamos a presentarles a un gran músico, un gran saxofonista argentino, y es, señoras y señores, Leandro Gatto Barbieri. Leandro Gatto Barbieri nace el 28 de noviembre de 1932 en Rosario, y fallece en Nueva York el 2 de abril de 2016. Y como decíamos, fue un gran saxofonista de jazz de nacionalidad argentina. Fue un representante destacado del jazz latino y participó en su juventud en la banda de otro destacado jazzista argentino, que fue Lalo Schifrin. Abordó también en su carrera el jazz de vanguardia, y sobre todo en la década de 1960, así como también en el pop y la fusión de finales de la década de 1970. Vamos a empezar la sesión de esta tarde con la música de la primera pieza, que se llama Evil Eyes. We'll be right back. Bien, amigos, acabamos de escuchar la primera pieza de esta tarde con Cato Barbieri, que fue Evil Eyes. Cato Barbieri fue incluido por John Coltrane, Pharoah Sanders y Carlos Santana. La influencia que hicieron ellos en su carrera fue prácticamente, vamos, sustancial y definitiva, ya que su música tiene frecuentemente un tono desgarrado a base de notas largas y con un volumen muy elevado. Se le considera uno de los mejores saxofonistas latinoamericanos de la historia. Entre sus mayores éxitos se encuentran Europa, I Want You y Last Tango in Paris. A los 12 años, él aprende a tocar el clarinete y tras sentirse impresionado después de escuchar de Now's the Time de Charlie Parker, pues se decide definitivamente por el saxofón. Finalmente, él se traslada, pues bueno, él se considera pues entre los mejores, digamos, saxofonistas latinoamericanos, y él, después de estar estudiando y de... pues la música en sus primeros 12 años, es cuando se lanza, bueno, su familia se traslada a Buenos Aires, de Rosario se van a Buenos Aires en el año de 1947. Y ahí continúa recibiendo lecciones de música, combinando el sax alto hacia 1953, y se convierte en una celebridad musical gracias a sus actuaciones en la orquesta de Lalo Schifrin. A finales de la década comienza también a dirigir sus propios grupos tocando ya el saxo tenor, y finalmente ya se traslada a Roma en 1962, donde conoce en París a Don Cherry, uniéndosele a su grupo y empapándose del jazz de vanguardia de aquellos tiempos. Bien, amigos, vamos a presentar otra pieza más de nuestro invitado, Cato Barbieri, y la que les vamos a presentar en estos momentos es Fiesta. Hey. Thank you. adentro. Claro. Bien, amigos, acabamos de escuchar la segunda pieza que tenemos para ustedes de Gato Barbieri, que es Fiesta. Seguiremos un poco comentando la vida de Gato Barbieri. Decíamos que él se va a Roma en 92 y conoce allí a Don Cherry. Más tarde también toca con Mike Mathers Jazz Composer Orquesta, y también a finales de la década de 1960 lo hace. Y ya para la década de 1970 experimenta un cambio musical y se decide por la reincorporación en su música de melodías, instrumentos, armonías y texturas de ritmos con ritmos sudamericanos. Con cuatro excelentes músicos que son Enrique Sudo Roismer, con Ricardo Leo, Domingo Cura y Adalberto Carrasco. Bien, vamos a escuchar otra pieza más, la tercera de Gato Barbieri, y esta que les vamos a presentar se llama Viva Emiliano Zapata. Thank you. Bien, amigos, acabamos de escuchar otra pieza más desde nuestro invitado esta tarde, Gato Barbieri, que es, como decíamos, un saxofonista argentino, y quizá, como para muchos, el mejor saxofonista latinoamericano que ha existido. Bien, queremos agradecer a todos las personas que nos escuchan, que nos llaman. Recuerden que esperamos sus llamados, sus sugerencias, sus ideas para el programa al teléfono 33 14 39 38 77. Repito, al 33 14 39 38 77. Cualquier sugerencia de una pieza que quieran escuchar, de jazz, de un artista, una banda musical que ustedes quieran escuchar. Y le daremos nosotros un breve espacio pues para alguna de las peticiones durante los programas que tengamos al aire. Ahorita en esta tarde nos acaban de hablar de parte del señor José Luis Estrada, que nos ha solicitado una canción pues porque le está escuchando la música con su familia, y pues como una excepción vamos a poner esta vez una pieza de jazz que es prácticamente, digamos, para nivel infantil. Esta pieza se llama Todos Queremos Ser Gatos y es con el cantante o el grupo de señor Manfred. ¿Ustedes? Todos Queremos Ser Gatos. Todos quieren ser ya gato jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Todos quieren ya tocar el felino jazz, la música suave queda atrás. Si escucha un buen jazz, no ambiciona uno más, ritmo sabrosón. Ya cuadrillas no hay, porque en la actualidad impera el jazz. Solo saben ruido hacer sin coordinación. Ella se debe improvisar y sincopar. Para eso solo sirve ser un gato jazz. Se escucha el trombón, un buen saxofón al improvisar. No hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar o también rascar. Y todos quieren ser ya gato jazz. El jazz de verdad. Si tocas jazz, sonreirás por donde vas. Por eso todos quieren ser ya gato jazz. Quieren escuchar de nuestra música. Bien, amigos, aquí estamos nuevamente con ustedes, hablando un poco más acerca de la vida, de la trayectoria de el gran saxofonista Cato Barbieri. Cato Barbieri ya en discos en directo, como fue El Pampero, On Flying Dutchman, o sus obras para Impulse, con exploraciones en ritmos y texturas brasileñas, afrocubanas y argentinas. Eso le proporcionó un gran prestigio en el mundo del jazz. Fue, no obstante, un éxito comercial lo que lo llevaría a levantar sus altas cotas para la popularidad de que gozó. La banda sensual sonora de la película de Bernardo Bertolucci, El Último Tango en París, le dio en 1962 un gran impulso a su carrera y a su fama. Bien, precisamente vamos a escuchar ahora, amigos, para ustedes, precisamente de esa película, vamos a escuchar la pieza de El Gato Barbieri que se llama El Último Tango en París. Thank you. Bien, amigos, acabo de escuchar otra pieza más, otro tema de nuestro invitado esta tarde, el gran Gato Barbieri, que fue uno de los grandes éxitos, el último tango en París. Un contrato con A&M en los Estados Unidos lo llevó a realizar discos de fusión entre jazz y el pop, y eso fue a finales de la década de 1970. Se centró luego en la década de 1980 en un sonido sudamericano más intenso e influido por el rock, aunque sus oscilaciones estilísticas son constantemente en su carrera. En 1985 recibió el premio Conex como uno de los mejores jazzistas de la historia de Argentina. Bien, ahora vamos a presentar otra pieza más de nuestro invitado. Esta pieza se llama Tupac Amaru. Thank you. Enseguida vamos a presentar otra pieza más del que tenemos preparada para ustedes, esta pieza, y esta es una pieza también muy, muy intensa, que se llama Latin Lady. Thank you. Bien, amigos, pues acabamos de escuchar Latin Lady con el gran Gato Barbieri. Bien, decíamos que él había recibido un premio, el premio Conex, como uno de los mejores jazzistas de Argentina. Finalmente, él se ha quejado por serios problemas de corazón y afectado por la muerte de su mujer. Barbieri estuvo inactivo por prácticamente a lo largo de toda la década de 1990, pero regresa en 1997, en el año en que regresa tocando, ya pues intensamente en el Playboy Jazz Festival de Los Ángeles, y grabando a partir de entonces varios discos. Finalmente, aquejado por neumonía y con varios problemas de salud, Leandro Gato Barbieri muere el 2 de abril de 2016 a los 83 años en un hospital de Nueva York, donde residió durante las últimas 4 décadas de su vida. Su esposa Laura Barbieri informó del deceso. Bien, amigos, pues esa es la historia, larga vida de Gato Barbieri, una gran también trayectoria musical, una gran producción de discos, discos que pues empieza prácticamente su producción personal, vamos a decirlo así, como líder en 1967 con el álbum In Search of the Mystery, y pasando por éxitos de álbumes de éxito como fue El Último Tono en el País, como fue El Gato de 1965, Ray Ruby en 1977, ¿Qué pasa en 1997? Que es pues por uno de los grandes álbumes que le llegó a grabar, Che Corazón de 1999, The Shadow of the Cat de 2002 y New York Meeting en 2010, y una serie más de álbumes que ahorita pues por el tiempo ya no tenemos tiempo de hablar de todos sus álbumes como líder. También estuvo también en participando, acompañando a otros intérpretes, como fue a Carla Bley, que también tocó con Don Cherry, con Charlie Hayden. Él estuvo también con el Jazz Composer Orchestra, con Oliver Nelson, con Alan Shorter, y en fin, una gran cantidad de músicos de jazz. También incluso tiene una filmografía, ¿verdad?, como intérprete en la Patota de 1960, y La Calle 54 del año 2000 de Fernando Trueba. Y pues nos despedimos, amigos, de esta tarde con dando las gracias también a todos los escuchas que nos están viendo, escuchando en el radio, por internet. Entre ellos está el gerente de la cadena de cerrajerías La Palmita, el señor Antonio Hernández, y su secretario, el señor José Luis Estrada. Bien, amigos, tenemos también para ustedes saludos para Barbarita González. Barbarita González Parada, también tenemos saludos para un gran amigo también de aquí de nuestra emisora, de nuestro programa, que es el fundador de este programa, que es Armando Segovia. Saludos para nuestra productora musical, la que nos marca la batuta de los que vamos a presentar, que es Claudia Ramos. Saludos también a todos los amigos de Radio Escuchas de aquí de Radio Cartón, que se transmite pues desde la librería La Rueda, aquí en la calle de Prisciliano Sánchez y casi esquina con Pavo. Bien, amigos, nos despedimos de ustedes, les damos nuevamente saludos, les agradecemos su atención y nos despedimos esta tarde con la última pieza que les vamos a presentar, que se llama Latin America.